Aclarar cosas e ideas. ¿Qué es aclarar y qué significa esa idea para ti? Procesando ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos y cómo conectamos las ideas que nos lleven al tejido de conocimientos, prácticas y resultados. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Abres tu libreta de notas y te encuentras con decenas de páginas llenas de garabatos. O revisas tu aplicación de notas y hay cientos de capturas sin procesar. En algún lugar, entre todo este mundo de información, está esa brillante idea que tuviste la semana pasada. Pero, ¿dónde? ¿Cómo distinguirla entre tanto ruido? Hoy vamos a entender la naturaleza de todo lo que hemos estado capturando hasta ahora. Pero antes, déjame compartirte algo personal. Cuando somos creadores, creativos, curiosas, curiosos, poco a poco vamos aprendiendo cómo capturar. Ya te he hablado antes sobre esta actividad y si la has ido asumiendo poco a poco en tus actividades, se han vuelto un hábito. Y la verdad, la captura de notas, la creación de anotaciones, la captura de ideas, es un hábito muy, muy bueno. Y si lo has incorporado en tu proceso de trabajo, de estudios y demás, es algo muy bueno. Te felicito. Como ya lo hemos mencionado antes, esto también tiene un peligro, que es la acumulación excesiva de notas, lo que algunos le llaman Diógenes digital, ¿no? Alguien que va acumulando y acumulando todo, sin un sentido muy claro, digamos así. Pero por otro lado, ahora tenemos que entender que no tenemos que confundir todas las capturas y todas las anotaciones como si fueran ideas en sí. ¿Por qué? Y aquí viene el siguiente paso, la importancia de aclarar. Aclarar es el primer paso de este procesar de ideas, de este procesar del conocimiento y de todo esto. Aquí vamos a identificar la idea y la vamos a diferenciar de otras, entre comillas y subrayado, otras cosas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esta nota? ¿Qué es esta cosa? Y podemos decir, ¿es una tarea? ¿Es información? ¿Es una actividad? ¿Es un recordatorio? Etcétera, etcétera. Y si encontramos este tipo de notas distintas o una idea, nos podemos preguntar inmediatamente, ¿por qué debe quedarse conmigo esta nota? ¿Qué significa para mí? ¿Qué son las cosas? Imagina que estás ordenando una habitación llena de cajas sin etiquetar. Cada caja tendría que contener desde fotos familiares, recuerdos muy importantes, tenemos incluso recibos viejos que ya deberíamos haberlos tirado hace años, etc. Así son las cosas en nuestro sistema de trabajo. Son elementos que no hemos procesado aún y que no tienen un significado claro para nosotros. En el método GTD o en el método ARC, en estos métodos de productividad, una cosa es cualquier elemento que capturamos pero que aún no hemos analizado. No sabemos si debemos hacer algo con ella, qué deberíamos hacer, ni cuándo deberíamos hacerlo. Es como tener una bandeja de entrada, un inbox, llenos de correos sin clasificar. Están ahí, ocupando espacio mental, generando una sensación de incertidumbre, incluso estrés si es demasiada la cantidad. Lo fascinante es que estas cosas son como diamantes en bruto. Algunas van a quedar como un simple carbón, pero otras van a transformarse a ser una joya de la creatividad. Tipos de cosas y capturas. Volvamos a los ejemplos. el ejemplo de la persona creativa. Al revisar mi sistema, he encontrado que hay dos grandes categorías, digamos así, grupos de notas. Las cosas según su destino final, a dónde la vamos a dirigir, y las capturas según su naturaleza inicial. Primero, tenemos las capturas según su naturaleza inicial, de lo que hemos hablado un poquito. Uno, son las ideas puras. Son esos momentos de inspiración plena donde se nos ha prendido el foco y hemos hecho el ejercicio de la captura y la anotación puntual. Dos, peticiones. Son lo que otras personas nos piden o nos sugieren que hagamos. Y para no olvidarlo, lo anotamos. Tres, alertas. Son señales que nos indican que algo requiere atención. Cuatro, oportunidades. Será una posibilidad que se presente en el momento y nosotros la anotamos. Cinco, riesgos. Son situaciones que podrían causar problemas y por ende siempre es necesario anotarlo. Seis, recordatorios. Son las cosas que no queremos olvidar y te he puesto que hay muchas anotaciones sobre recordatorios que podemos generar. Y siete, información útil. Datos que podrían ser relevantes después, ya sea para una investigación, un informe, la compra para el hogar, etc. Luego tenemos, como segundo bloque, los tipos de cosas según su destino. Uno, basura. O sea, son las notas que no entendemos, que no tienen un sentido ahora o que tal vez lo hemos anotado un poco dormidos. Y como no tienen un sentido, sin ningún tipo de remordimiento, llevamos a la basura. Dos, información útil. Son referencias que queremos conservar para el futuro. Tres, proyectos. Son ideas que requieren múltiples pasos para realizarse. Este tema de los proyectos es muy importante, así que lo vamos a profundizar en otro episodio. 4. Acciones. Son tareas concretas y ejecutables que ya podemos ir realizando. 5. Tareas delegadas. Lo que necesitamos que otra persona haga. Y 6. Posibilidades. Esas ideas que guardamos para algún día. La diferencia es crucial, es muy importante. Las capturas son la forma en que las cosas llegan a nosotros, mientras que los tipos de cosas son en lo que se convierten después de procesarlo. Ya lo hemos aclarado. De cosas a ideas. Hablemos de las ideas. Esas esquivas mariposas, digamos así, de pensamiento que ya hemos explicado que es difícil retenerlas con nosotros y que se van, ¿no? En todo caso, una idea es mucho más que un simple pensamiento, lo quiero enfatizar nuevamente, es un concepto que puede manifestarse de diferentes formas. Como un destello de inspiración creativa que podría cambiarlo todo, como un plan concreto para resolver un problema, como una nueva perspectiva sobre algo familiar, como una conexión inesperada entre conceptos aparentemente no relacionados, son diferentes situaciones en las cuales vemos que se plasman. Lo fascinante es que las ideas pueden surgir de cualquier tipo de captura. Por ejemplo, una simple alerta sobre algún problema técnico puede transformarse en una idea innovadora. O un recordatorio rutinario puede evolucionar un proyecto completamente nuevo. La clave en esta etapa es aprender a identificar el potencial de cada una de las cosas que tenemos capturadas. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Aquí te doy 3 acciones concretas que puedes implementar ahora mismo. 1. Crear un sistema de etiquetado simple. O sea, usa colores o símbolos diferentes para cada tipo de captura en este proceso de aclarado. No necesitas un sistema complejo. Incluso 3 categorías básicas son suficientes para empezar. Puedes decir algo urgente, importante inspiración, etc. Ya es un comienzo. Ojo, estas categorías son sumamente flexibles, dependen de la actividad a la que te dedicas, qué es lo que haces, va a ir cambiando y tú puedes crear tus propias categorías. 2. Establecer momentos de revisión. Esto es sumamente importante. Dedícale 10 minutos al menos para esta revisión de tus notas. Te sugiero que diferencies un poco. Si estás en un tiempo de constante trabajo, estás en un uniforme, tienes una investigación, entonces va a implicar de que vas a generar muchas anotaciones. En estos casos te sugiero que cada día le des 10 minutos a aclarar tus notas. Puede ser en la mañana y procesas las notas del día anterior, o si tienes fuerzas todavía, al finalizar el día también podrías revisar las notas que has ido generando durante el día. Pero si tu trabajo está un poco más relajado, puedes realizar una sesión de 20 minutos el fin de semana para tener más ordenadas tus notas de la semana. Sé que es un poco difícil hacer esta parte, pero es muy importante tomar en cuenta esta cita creativa con tus ideas y agendarlo incluso dentro de tus horarios. Y 3. Mantener un registro de transformaciones. Te sugiero que anotes cómo las capturas se convierten en cierto tipo de ideas o en acciones. Esto te va a ayudar a identificar tus patrones de, digamos así, proceso creativo, cómo entiendes y cómo estás trabajando con tus notas. Inicialmente es muy importante trabajar este ejercicio, que paulatinamente va a ir disminuyendo a medida que tú ya vayas identificando tu forma de trabajar y tu forma creativa. El gran aprendizaje de todo esto es que necesitamos desarrollar un ojo entrenado, digamos así, para clasificar lo que capturamos. No es suficiente simplemente con acumular las notas capturadas. Necesitamos entender su naturaleza y su potencial. En mi caso, esta comprensión, entender todo esto, ha transformado mi proceso creativo. Ya no veo las capturas únicamente como una masa amorfa de información, sino como un jardín, digamos así, donde diferentes tipos de plantas necesitan diferentes tipos de cuidados para seguir creciendo. Antes de despedirme, quiero comentarte que este podcast ha tenido problemas con algunos podcatchers al momento de descargar los episodios. He demorado un poco, pero he logrado solucionar este pequeño problema y he tenido que migrar el podcast en cierta forma del lugar donde tengo alojado. Si quieres, dímelo para detallarte este asunto de la podcastfera en algún futuro episodio. Ahora sí, este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Y si esta reflexión te hizo bien, por favor, compártela con alguien que creas que lo necesita. Y no te olvides enviarme tus comentarios al correo hola@camaniaudio.com o a Mastodon en @muxica@masto.es. Y te invito a suscribirte a la newsletter de Procesando Ideas en Substack y en LinkedIn. Tienes todos estos enlaces en las notas del episodio. Bueno, pues nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas, y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando Ideas.